Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, estudiando este personaje y lo que escribió nos dejó un legado tan maravilloso para nosotros. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. La verdad es que es una herencia incorruptible la que él menciona que va a hablar en nuestra primera, segunda conversación que ya tenemos de esta segunda semana. Quizás deberíamos darnos cuenta de que lo que está haciendo Pedro es traernos a Cristo, y que nosotros, como encontramos a Cristo, somos creyentes que hemos nacido de nuevo, y esta palabra se está usando mucho, a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Así que esa es la idea que se está presentando. Y fíjate lo que dice, él comienza su carta ahí en Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 2. Elegidos según la paciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Así es como él comienza su carta. Y es interesante notar que si nosotros consideramos las primeras palabras, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Claro. O sea, el conocimiento, el preconocimiento, esa sabiduría de Dios, fuimos elegidos. Entonces, tenemos que considerar eso. Yo estoy pensando, sí, que la Biblia se presenta en muchos casos así, y incluso el salmista a veces presenta la idea de que antes que naciera, en el vientre de mi madre. Claro. Son conceptos que hablan apartado justamente de esta idea de la sabiduría de Dios, que está antes de nuestro conocimiento en realidad. Y es bonito porque es hermoso decir que fuimos elegidos según su designio, su presencia. Él nos ha tomado, y yo estoy pensando que Pedro está pensando no solamente en judíos, como dijimos el día anterior, sino en gentiles. No importa quién, no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa el color, no importa dónde hemos nacido ni dónde estamos, Él nos ha elegido, y eso es lindo, y eso hay que aceptarlo como una cosa maravillosa. Pero dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí está lo hermoso. O sea, la sangre nos limpia, gracia y paz, o sea, multiplicada. Qué lindo mensaje cuando él parte su escritura. Ahora fíjate, su carta. Muchas veces está la discusión de la predestinación. Sí, la predestinación existe en la Biblia. Hay una predestinación. Dice que todos fuimos predestinados para salvación. Exactamente. Ahora, como nosotros tenemos libre albedrío, tenemos libertad de elección, entonces finalmente nosotros podemos cambiar el destino. Imagínate, en la mañana yo salí camino a la radio, y imagínate que a mitad de camino alguien me llama por teléfono y me dice que vaya a cierto lugar porque me necesitan, y yo no llego a la radio, sino que voy al otro lugar. Cambié el destino. Yo salí con un destino, pero cambié el destino. Así también sucede. Dios nos predestinó para salvación. Sin embargo, nosotros podemos cambiar el destino. Ahora, eso también se puede explicar cuando, siempre los ejemplos no cubren todo lo que uno quisiera, pero esto de ser predestinado es como tener un cheque de salvación. Tú sabes, un documento en que tú, si no lo cobras, si no lo haces efectivo, el documento está, el valor está, y ese valor es salvación, y está siempre presente, pero si tú no lo usas, ¿no es cierto? Si no, tú no vas al banco, voy a decirlo así, y lo cobras, el documento permanece, pero sin ningún valor. O sea, lo tiene el valor intrínseco, pero no se efectúa. Exactamente. Y ahora cuando nosotros decimos, y tú lo mencionabas, hemos sido predestinados para la salvación, todos sí hemos sido predestinados, pero por favor, cobre el cheque. Y fíjate, así también podemos ver que hay varios textos que nos dan a conocer esto. En primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos. Ahora, una cosa, cuidado con aquellas personas que dicen que como Dios está bueno, finalmente todos vamos a ser salvos, hagamos lo que hagamos, el Señor nos va a salvar a todos y finalmente todos vamos a estar en el cielo. Claro, aquí hay un concepto que se menciona acá, dice que vengan al conocimiento de la verdad, porque dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos, o sea, Dios quiere que nadie se pierda, Dios quiere y tiene el propósito de perdonar y restaurar a los pecadores, pero aquí hay una palabrita que es muy fundamental. A los pecadores arrepentidos. Y eso, exactamente, eso es precisamente lo enfatiza Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahí está diciendo claramente, aquel que no se arrepiente, aquel que no aprovecha la oportunidad que el Señor le está dando, sencillamente va a ser destruido. Así de claro. Fíjate, Señor, que el texto que tú lees, se me viene a la mente estos conceptos, ¿por qué moriréis? Fíjate, esa idea, ¿por qué vas a sufrir? Si tienes la opción de salvarte, de ser feliz, de tener esperanza, de tener una visión diferente de la vida. Yo sé que hoy día la situación del mundo no es tan tranquilizadora. Quizás es cierto que los noticiarios se llenan de cosas malas, de noticias desagradables. Sí, no es noticia. Casi es todo aquello eso. Lo que no es negativo no es noticia. Claro, pero es la realidad lo que está pasando. Aquí estamos rodeados de muchas situaciones muy difíciles, pero tú tienes y yo tengo la opción de tener otra visión de la vida, otra opción de vivir y una opción de esperanza, esperanza en Cristo Jesús. Pero fíjate, está desde el comienzo, hay dos caminos que tomar y hay dos seres a quienes yo puedo obedecer o desobedecer. Dios me dice, si tú desobedeces, le dijo a Eva, si tú comes del árbol, le dijo a Adán y Eva, si tú comes del árbol vas a morir. Satanás dijo, no morirás. Y esa es la hoy gran día, respuesta que exactamente, hoy día sigue. Hoy día hay personas que no creen, no le creen a Dios, le creen a Satanás. Entonces, por eso es que se produce todo esto. Yo tengo un concepto que lo vamos a analizar más adelante, pero está dentro del tema que estamos conversando. No nos vamos a salir del tema que fuimos elegidos. Él dice que fuimos elegidos, pero mira, según de Pedro 3:9, él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, tú eres elegido, el Señor viene, pero dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, y vuelve a la palabra, al arrepentimiento. O sea, aquí algo tiene hay que hacer. Haber arrepentimiento, claro, de por medio. Y para que haya arrepentimiento también tiene que ser reconocimiento. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada malo. ¿De qué tengo que arrepentirme? Claro. Yo no me arrepiento de nada. Bueno, amables oyentes, usted ve que ya estamos descubriendo muchas cosas lindas de Pedro. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué seguridad puede obtener de la verdad esperanzadora de que Dios le ha elegido para ser salvo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.